Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Hoy, 5 de septiembre, miércoles 5 de septiembre de 2018, arrancamos una emisión más de Voz Universitaria en la dirección y producción de Ernesto Colinot. Les saludamos a Antulio García, Brenda Coronado, en Operación en Cabina Soledad Macías. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Voz Universitaria este 5 de septiembre, bastante caluroso. Teníamos el pronóstico de lluvias, al parecer esta tarde estará lluvioso. Mientras tanto, tenemos bastante sol en la capital del estado. Y bueno, pues vamos a comenzar esta tarde con Voz Universitaria, ya agradeciendo a todos nuestros compañeros de Radio UV, todos los colaboradores que hacen posible esta transmisión. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana colabora con el proyecto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para contrarrestar la contaminación de las aguas residuales. La Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana impartirá la maestría en laboratorio clínico. También la Universidad Veracruzana pone en marcha la campaña Universidades Sostenibles y Resilientes 2018-2019. Nos acompañarán en el estudio miembros de la Asociación de Egresados de la Universidad Veracruzana, Claudia Vandala Romero, Lulio Valenzuela Herrera y Rafael Arias Hernández para hablarnos sobre el evento 50 años del movimiento estudiantil del 68. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Bienvenidos. Estamos por iniciar Voz Universitaria y antes que nada quiero agradecer a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su trabajo, a su investigación y a todo lo que su reporteo es que podemos proporcionar toda la información aquí en Voz Universitaria. Y si ustedes quieren ahondar más en esta información de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través de el portal www.uv.mx/prensa. También queremos agradecer y saludar al equipo de marketing de la UV que nos ayuda con las redes sociales a mantenernos en contacto con ustedes, porque es muy importante para nosotros saber que están escuchándonos, que están ahí en la otra parte para participar, porque ustedes son parte fundamental de este noticiero. Y justamente para ponernos en contacto, para abrir esta vía, les dejamos nuestros números. Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al número 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. O a nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. También lo pueden hacer a través de Facebook, de Twitter. Nos encuentran como Radio UV. Y Antulio, tenemos regalo. Sí, ya nuestra bonita dinámica que hacemos todos los días en Voz Universitaria. El día de hoy tenemos el libro Visión Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes. Para la persona que nos responda en qué lugar, en dónde nació Alfonso Reyes y que nos diga desde dónde nos está escuchando. Muy importante, como decías, Brenda, esta retroalimentación con toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, a través de nuestras aplicaciones, a través de TuneIn, de nuestra página en www.v.mx/radio. Agradecemos desde luego la colaboración, la donación del maestro Francisco Aragón. Las respuestas las estaremos recibiendo, el equipo de producción las recibirá hasta las 14:50 horas. Uh-huh. Y para mostrar la transparencia de nuestros de nuestras rifas, se mostrará cómo con una aplicación en nuestra página de Facebook se llevó a cabo. Recuerden, hasta las 14:50, para la persona que nos diga de dónde nos está escuchando y el lugar donde nació Alfonso Reyes, se llevará Visión Anáhuac y otros textos. Los mensajes al 2281-040477. Teléfonos tradicionales 817-5115, 817-5117. Y si les parece bien, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Bueno, siendo las 2 de la tarde con 9 minutos, les platicamos que un día como hoy, pero de 1902, nace el guionista, actor y director de cine estadounidense Darryl Francis Zanuck, productor de cintas como Enemigo Público y Todo sobre Eva, cofundador de la empresa 20th Century Fox. En 1977 también es lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, el Voyager 1, actualmente el objeto hecho por el hombre más alejado de la Tierra. También un 5 de septiembre, pero de 1997, muere la religiosa albanesa Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden Católica Misioneras de la Caridad. Y un día como hoy, pero de 1946, nace en Tanzania el cantante, músico y compositor Freddie Mercury, vocalista y creador del grupo británico de rock Queen, de quien estamos escuchando Don't Stop Me Now. Ciencia. Y con información de Paola Cortés les comentamos que la estudiante de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana, Paola Cano Lara, colaboró en el proyecto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para contrarrestar la contaminación de las aguas residuales. Dicho proyecto consiste en la elaboración de carbón activado a partir de los huesos de aguacate, a los cuales dan un tratamiento con ácido sulfúrico y fosfórico. El objetivo del experimento fue desarrollar tratamientos de aguas residuales con colorantes, ya que en San Luis Potosí hay empresas textiles de curtido y papeleras que descargan aguas residuales con aditivos de color persistentes, y la mayoría no son biodegradables. Los resultados obtenidos de dicho proyecto fueron positivos debido al porcentaje de remoción en las muestras, el cual fue entre el 80 y el 90%. Y con información de Claudia Peralta, les platicamos que la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana impartirá la maestría en laboratorio clínico. Eduardo Rivadeneira, director de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, dio a conocer que la convocatoria de registro inició desde el 24 de agosto, correspondiente al ciclo escolar febrero-julio 2019, y concluirá el próximo 27 de septiembre. La maestría será la única de la región sur-sureste del país en brindar una preparación basada en dos líneas de generación y aplicación del conocimiento: investigación en biología molecular y funcionalidad de biomoléculas. Y la otra es efecto de sustancias alimenticias y medicinales en la salud humana y animal. Las clases iniciarán en la primera semana de febrero de 2019 y serán impartidas en dicha facultad, los viernes de 16 a 20 horas y sábados de 10 a 14 horas. El cupo está limitado a 20 personas. Para mayores informes, los interesados pueden consultar las páginas www.v.mx/QFB o también la página www.v.mx/escolar/posgrado/enero-2019. Mundo Universitario. Saludamos también a la gente que nos ve y nos escucha a través de Facebook en nuestro el sitio de Facebook de Radio UV. Nos pueden encontrar como Radio UV. Información de Carlos Hermida. Les informamos que José Urquieta Salomón impartió la conferencia Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana el pasado 30 de agosto como parte de la cátedra INEGI. En el evento dio a conocer que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la población mexicana desconfía de las autoridades de justicia. Según esta encuesta, las personas no denuncian los delitos porque consideran los trámites una pérdida de tiempo. Además de que existe desconfianza en las autoridades debido a la percepción de una actitud hostil. El estadístico mencionó que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, el 91.1% de la población mayor de 18 años percibe la corrupción como una práctica frecuente. Además, el 14.6% de la población a nivel nacional ha padecido corrupción, principalmente por parte de las autoridades de seguridad pública y las encargadas de tramitar permisos de la propiedad. Según esta misma encuesta, a nivel nacional, el 62.2% de la población confía en el ejército y la marina, mientras que en los partidos políticos solo el 17.8% confía en ellos. Respecto a los servicios públicos, el mejor evaluado es el de recolección de basura con el 65% de aprobación. En contraste, el registro más bajo lo tienen los servicios de seguridad pública con un 23.8%. Las 2:15 en Voz Universitaria. Con información de José Luis Cotuleng, la Universidad Veracruzana puso en marcha este martes la campaña Universidades Sostenibles y Resilientes 2018-2019, cuyo propósito es la gestión de reducción de riesgos de desastres en las 5 regiones donde tiene presencia. Esto en el marco de la convocatoria emitida por la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la reducción de riesgo de desastre. La rectora Sara Ladrón de Guevara expresó su satisfacción al hecho de que nuestra casa de estudios sea la única en el país que participará en estas acciones financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La UV cuenta con la asesoría técnica de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, administrada por el Consejo Superior Universitario del Caribe. En el evento, Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, y Víctor García Lemus, presidente de la red, firmaron un convenio de colaboración para documentar el compromiso de ejecución y entrega de los productos y actividades de dicha propuesta, con vigencia a partir de esta fecha y hasta el 31 de octubre de 2019. Y les recordamos que tenemos una rifa el día de hoy. Estamos regalando el libro Visión Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes a la persona que nos marque o nos escriba y nos diga de dónde nos sintoniza y el lugar de dónde nació Alfonso Reyes. Recuerden que tienen hasta las 2:50 minutos para enviar su respuesta a los teléfonos tradicionales 817-5115, 817-5117 o nuestro WhatsApp 2281-040477. Vamos a un corte institucional y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and Roll en Radio UV. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, 2:19 de la tarde, y con información de Carlos Hermida, les informamos que la Universidad Veracruzana, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el equipo de transición en materia educativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador invitan al Foro de Consulta Estatal Participativa Veracruz Educación para el Bienestar. El evento se realizará el 11 de septiembre a partir de las 10:30 horas en la USB de Boca del Río y será la consulta ciudadana de especialistas en educación enfocándose en el rubro magisterial y aquellos que cuentan con experiencia docente. Está dirigida a maestros, alumnos, padres de familia, legisladores, investigadores, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y todo interesado en aportar propuestas para la construcción de políticas públicas que permitan alcanzar una educación con equidad y calidad en todos los niveles. El día del foro se podrán presentar las propuestas por escrito, máximo una cuartilla, con los datos de contacto. La entrega deberá ser en el recinto entre las 8:30 y 10:30 horas, o si lo prefieren, a través del portal www.unacuerdoeducativo.com, página en la que también se podrá consultar las bases. Y cultura. Este jueves 6 de septiembre en la Casa del Lago de la UV se realizará un remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana de 10 a 19 horas, cuya finalidad es que estudiantes de nuevo ingreso conozcan la producción editorial, adquieran libros a un precio económico y se incremente su circulación. Se ofrecerá una amplia variedad de títulos de todas las colecciones a un costo accesible para los estudiantes y público en general, que van desde los 5 pesos hasta los 100 pesos. Un aproximado de 200 títulos se ofrecerán de las colecciones de mayor interés, como la Biblioteca del Universitario, Ficción, Clásicos Mexicanos, Cuadernos de la Palabra, Rescate, Serie Tesitura y Libros de Arte. Además, a las 17 horas se contará con la participación del grupo David Pan Trio del Centro de Estudios de Jazz. Invitamos a la comunidad universitaria a este remate de libros de la editorial UV en la Casa del Lago, ya que será este jueves hasta las 19 horas. La entrevista. Thank you. Y en el estudio nos acompañan integrantes de la Asociación de Egresados de la Universidad Veracruzana. Está con nosotros Lulio Valenzuela Herrera, presidente de esta asociación, y Rodolfo Calderón Vivar, coordinador de comunicación de la Asociación de Egresados. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cuéntenos sobre este evento 50 años del movimiento estudiantil del 68, ¿dónde y cuándo se celebrará? Muchas gracias por abrirnos el micrófono de ustedes. Empezando, les diremos que nuestra Asociación de Egresados de la Universidad Veracruzana estamos organizando para el próximo jueves 27 de septiembre de este año sumarnos a la conmemoración de los 50 años de la producción del movimiento del 68 en México, ya que en Veracruz este movimiento del 68 tiene características muy puntuales y muy importantes para la sociedad veracruzana. Lo hacemos el 27 porque exactamente el 26 de septiembre de ese año, del 68, los estudiantes veracruzanos de aquella época fuimos reprimidos por la policía estatal y el ejército. No lo pudimos hacer el 26, pero el 27 lo vamos a hacer. Uh-huh. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es una remembranza y una recuperación de la memoria histórica con la participación de sobrevivientes de aquella época, de gente que vivió en la universidad lo que fue este hecho, que tiene dimensiones históricas, éticas, de conocimiento, y que queremos abrir a través de la asociación al todo el público en general que asista a una mesa redonda que va a tener con participación de sobrevivientes, a un concurso de ensayo que existe ya y está abierta la convocatoria para que participen los que quieran, pues aportar ideas y opiniones al respecto, y una exposición fotográfica de todos los matices visuales que tuvo este pues dramático episodio de la vida nacional, y que en Veracruz tuvo una dimensión muy especial, porque incluso es como antecedente de todo lo que vendría después. No solamente es un antecedente en el sentido de que antes de que empezara el movimiento del 68 ya había aquí un conflicto universitario, magisterial y estudiantil con el gobierno, sino cuando ya empieza y hay la alianza de los movimientos estudiantiles aquí en la Universidad Veracruzana con los de México, es el primero que es así reprimido directamente antes del 2 de octubre. Es un ejercicio de memoria y de trabajo histórico, ¿no? Cuéntenos, ya nos comentaban del ensayo, de la fotografía, ¿qué más? Las charlas, sí. ¿Sobre qué van, además de esta recuperación de la memoria histórica? Sí, fíjense, en México las cinco universidades más importantes de la Ciudad de México, donde se hizo el movimiento del 68, ellos están celebrando ya en este momento actividades culturales, académicas, de todo tipo, para repensar lo que ellos llaman repensar el 68 en México. Entonces, nosotros nos estamos sumando con este evento a ese, digamos, a ese recordatorio nacional. Tenemos un acto que va a constar de tres eventos. Un evento, como ya lo dijo nuestro amigo Rodolfo, es la premiación de este concurso de ensayo que ahorita está promocionando la universidad, nos está ayudando mucho en la difusión, que es un concurso que tiene una característica fundamental. Es una invitación a los ciudadanos y a los universitarios para que expongan su opinión crítica, positiva o negativa, sobre el 68 en Veracruz. Tendrá una premiación muy pequeña, pero hay un incentivo. Y pedimos que la participación narrativa de los que deseen hacerlo tenga un máximo de 15 cuartillas, perdón. Y el mínimo no lo existe. O sea, cualquier estudiante, profesor, investigador, ciudadano puede inscribirse con desde una simple cuartilla hasta 15 cuartillas. Entonces, el 27 se van a premiar a los tres mejores ensayos. Igualmente ese día se va a inaugurar una exposición fotográfica y documental de periódicos y de documentos del 68. Y vamos a culminar ese día con un debate y una exposición de los dirigentes estudiantiles que en aquella época encabezaron los comités de huelga de las principales escuelas. Por ejemplo, el presidente del Comité de Huelga de Derecho, Juan Rodríguez Prats, nos va a acompañar. Va a estar el compañero Guillermo Villar González, que era parte del Comité de Huelga de la Escuela de Filosofía de aquella época. Va a estar Rafael Arias Hernández, que fue también presidente del Comité de Huelga de Economía, y va a estar el maestro Ernesto Fernández Panes, que era el presidente de la escuela Artículo Tercero Constitucional, y seguramente nos va a acompañar la antropóloga Carmen Vargas Delgadillo, que fue una importante lideresa también de esa época. Y me parece muy interesante que lo estén abriendo a todo público, sobre todo porque las generaciones más recientes pues tienen conocimiento de que existió un evento, pero no tenemos como esta conciencia de lo que representó y de lo que sigue representando. De hecho, una parte importante de este evento es lo que yo le denomino expansión digital. O sea, se va a aprovechar las redes para que haya eventos en los cuales, aparte de que todo esto que se va a hacer del concurso y de la serie de eventos quede registrado para la memoria posterior, incluso más allá de esta época, vamos a recurrir a la tecnología de la videoconferencia para entrevistar, por ejemplo, a Juan Rodríguez Prat, que está en otra parte de la República, y a los que podamos identificar en otras partes del estado. Lo vamos a transmitir a través de las redes y haremos ese enlace para que no solamente tengamos la comunicación con los testigos del hecho, sino que eso quede registrado ya en la misma red para consulta de posteriores generaciones. Para quienes quieran saber más sobre estos 50 años del movimiento estudiantil del 68 en Veracruz y sobre estas transmisiones, ¿en dónde pueden encontrarlas? En Facebook tenemos una página que es la página de egresados de la Universidad Veracruzana AC, Asociación Civil. Ponen en el buscador de Facebook nada más egresados de la Universidad Veracruzana, e inmediatamente aparecen dos sitios. Uno es el de la Universidad Veracruzana, que es el que tiene de egresados, que es institucional, y el nuestro, que es la Asociación Civil, en donde va a aparecer ya el sitio nuestro directamente. Maravilloso. Entonces, invitamos de nuevo, por favor, las fechas, horarios, etcétera. Bueno, pues nos gustaría mucho que nos acompañaran todos los estudiantes, repito, los profesores, los interesados en general en rememorar lo que sucedió en Jalapa hace 50 años, precisamente en estos meses desde mayo, desde mayo, junio, julio, agosto, hasta la represión del 26 de septiembre. Lo vamos a llevar a cabo el jueves 27 de septiembre a partir de las 18 horas en el Centro Recreativo Jalapeño, que se ubica en la esquina de las avenidas Jalapeños Ilustres e Insurgentes del centro de esta ciudad de Jalapa. Los invitamos a todos. El acceso, supongo, es libre, ¿no? El acceso es libre, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodolfo Calderón Vivar y Lulio Valenzuela, tesorero y coordinador en comunicación de comunicación. Yo soy el coordinador de comunicación, Lulio es el presidente. El presidente. Y gracias a ustedes, Antulio y Brenna. Gracias. Muchísimas gracias. Así nos conocimos en vivo, lo hemos escuchado a la distancia. Muy bien, qué muchísimas gusto. Gracias. Gracias. ¿Cuánto a gusto? Ustedes. Sí, bueno, y recuerden que tenemos hoy una rifa, un libro, Visión Anáhuac y otros textos. Para quien mande una respuesta, ¿dónde nació Alfonso Reyes y de dónde nos están escuchando? Al 2281-040477, a los teléfonos 817-5115, 817-5117, y tienen hasta las 2:50 para mandar su respuesta. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. en el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria 2:34 en la capital del estado de Veracruz y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que la Dirección General de Difusión Cultural y el Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana AC invitan al concierto El Mariachi Universitario Celebra los Grandes, Luis Miguel y Juan Gabriel, el próximo viernes 14 de septiembre en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave a las 20:30 horas. Enrique Sandoval, coordinador de espectáculos del Fondo, detalló que las personas con credencial de estudiante y de INAPAM tendrán un 40% de descuento en sus entradas. Los boletos se encuentran a la venta en las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural, en las tiendas UV, en local Filomedios de Plaza Américas y en la plataforma www.redticket.com.mx. Karina de la Paz Reyes, la Universidad Veracruzana inauguró el sexto coloquio internacional sobre las artes escénicas, cuya temática es arte y ciencia de la investigación escénica, y se desarrolla en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información hasta el 8 de septiembre, con ponentes de México, Latinoamérica, India y África. Las actividades iniciaron con la conferencia magistral de José Ramón Alcántara Mejía de la Universidad Iberoamericana titulada De la Natura a la Cultura, el camino de la ciencia a las artes escénicas. El día de hoy, en punto de las 16:30 horas, se realizará la mesa Posgrados y Centros de Investigación, Desafíos y Perspectivas. Los siguientes días, las actividades darán inicio a las 10 horas. Para consultar las actividades y sedes, lo pueden hacer a través de la página www.uv.mx/mae. La entrada es gratuita y para todo público. Y les recordamos nuestra dinámica. Hoy estamos rifando el libro Visión Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes para quienes nos escriban o nos llamen y nos digan de dónde nos están sintonizando y que nos digan también el lugar donde nació Alfonso Reyes. Tienen hasta las 14:50, hora que haremos la rifa. En unos minutos, ahí agradecemos al maestro Francisco Aragón por la donación y vamos. Reportaje especial. Vamos a escuchar nuestro reportaje especial que el día de hoy nos lo comparten nuestros colegas de Uniradio 99.7 de FM, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este reportaje, por segundo año, ellos por segundo año consecutivo obtuvieron el premio CONACYT de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación en su edición 2018 por su labor de divulgación científica con el reportaje Fármacos en los cuerpos de agua, afectaciones a la salud. Vamos a escuchar este reportaje de Uniradio y regresamos a Voz Universitaria. Cada tercer día, Carolina Campos riega sus verduras con agua de un pozo que está a menos de 100 metros del río Lerma. Ella y su nieta Dani riegan con cubetas cada uno de sus vegetales. En el río es común ver llantas, botellas de PET, aceite e inclusive espuma de detergente. Caro cuenta que su mayor preocupación es la basura que ve en el Lerma. Sin embargo, los contaminantes que sus ojos no perciben son los que podrían hacerle mayor daño. El problema con los fármacos es que ellos están fabricados per se para generar efectos, un efecto biológico. Se están liberando constantemente al ambiente y que se ha demostrado que en concentraciones muy bajitas pueden generar efectos tóxicos. Él es Leobardo Manuel Gómez Oliván, investigador de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. En conjunto con la académica Arisis Las Flores, lleva una investigación sobre la farmacovigilancia en el agua. Este es un tema poco abordado. Sin embargo, en la última década se han realizado diversas investigaciones a nivel internacional. La académica asegura que tanto el río Lerma como la presa Madín se encontraron residuos de fármacos. Se trata de aquellos medicamentos más utilizados en México y en el mundo. Caro es consciente de que por la cercanía al río Lerma, el agua del pozo puede afectar su salud, pero piensa principalmente en enfermedades infecciosas intestinales, que de acuerdo con el INEGI, son la tercera causa de muerte en niños menores de un año. Es por ello que utiliza pastillas de cloro. Cada dos veces a la semana, nada más se le echo unas dos pastillas en una botella, la agujero, la agollitos y ya la sumerjo para adentro y ya está saliendo despidiendo lo del cloro para echarle al baño, para trapear, para regar así afuera. Pero el cloro no es una alternativa para reducir los contaminantes. Se supone que tanto hospitales como la industria farmacéutica tendría que tener plantas de tratamiento de aguas residuales, pero estas no son eficientes para remover la presencia de fármacos en el ambiente. Por ejemplo, los tratamientos que hacen cloran el agua. Generalmente cuando unes el cloro con compuestos orgánicos, se generan compuestos que son más tóxicos aún y que generan más daños. En el río Lerma se juntan las aguas residuales de zonas habitacionales, hospitales y de la industria farmacéutica. Aris Islas explica que además de la industria farmacéutica, los medicamentos llegan a las aguas a través de la orina y heces de humanos y animales. En cuanto desembocan en los cuerpos de agua, se mezclan con metales y detergentes, lo que potencializa su toxicidad. Por otro lado, los medicamentos caducos que llegan a los basureros también se filtran al subsuelo y llegan a los mantos acuíferos. Las investigaciones del equipo de farmacovigilancia de la Autónoma Mexiquense, realizadas principalmente en la especie Cyprinus carpio, el pez mejor conocido como carpa, han demostrado que el residuo de los medicamentos en el agua produce daño en el hígado, cerebro, riñón, branquias y sangre. Si probamos la toxicidad así tal cual de como viene de los efluentes, los organismos se mueren. Entre las afectaciones más importantes en las carpas se encuentra el daño genotóxico, es decir, cambios en el ADN que provocan mutaciones, la citotoxicidad, que implica la muerte temprana de células, la teratogénesis, es decir, afectaciones en el estado embrionario, cancerogénesis y aumento del estrés oxidativo. El río Lerma no es el único que carga con contaminación. De acuerdo con el CONACYT, en México hay 260 cuerpos de agua calificados con alta toxicidad. Uno de ellos es la presa Madín, ubicada en el municipio de Atizapán. La presa no solo es destino de aguas residuales de los condominios alrededor, pues también abastece agua potable a los municipios de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla. En el Valle de México, los pobladores han dejado de consumir los pocos peces que quedan en la presa. Sin embargo, en San Mateo Atenco se pueden encontrar sembradíos a lo largo del río Lerma. Algunas cosechas son vendidas. Otras, como las de la familia de Caro, son para consumo personal. Aris Islas Flores comenta que las toxinas en los fármacos pueden llegar a los humanos a través de los alimentos. El problema de esto, pues sí, es aparte de los contaminantes emergentes que traen, metales, etcétera. Entonces estos pueden bioconcentrarse o bioacumularse en plantas, en organismos, etcétera. Y pues a través de cadena trófica, pues van escalando. O sea, no siempre se eliminan, se van acumulando. Y tú a la hora de comértelo, estás comiendo también ese tipo de contaminantes. A pesar de que los investigadores de la UAM llevan a cabo los estudios en carpas, ambos recalcan que es muy probable que la farmacotoxicidad del agua también afecte a los humanos. Tenemos las mismas sistemas enzimáticos de la carpa. Entonces sí se puede estar produciendo, elevando ese nivel de estrés oxidativo en el ser humano. Y te digo que en un futuro la idea es que nosotros hagamos un proyecto para comprobar la parte de los efectos tóxicos que se presentan en humanos, pero pues eso tiene muchas implicaciones porque tienes que pedir permiso, te tienen que dar muestras de sangre, tenemos que ver qué zona está impactada, pero los mecanismos de toxicidad, esos sí son similares. De acuerdo con el INEGI, en 2016, el 66% de los municipios y delegaciones en México no contaban con un servicio de tratamiento de aguas residuales. Aris Islas Flores comenta que no tarda en romperse el equilibrio en los cuerpos de agua mexicanos, lo que sería fatal para el medio ambiente y también para nuestra salud. Es por ello que urge regular las cantidades de fármacos permitidos en el agua. Lo único que quedaría pues sería empezar a regularlos y que se empiecen a generar plantas de tratamiento con procesos de oxidación avanzada para que puedan eliminar este tipo de compuestos del agua. Pero el problema es que este tipo de métodos son muy caros. Entonces también tenemos que empezar a estudiar qué otras soluciones puede llegar a tener este tipo de problemas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Continuamos. La Dirección General de Difusión Cultural y Empresas UB invitan a disfrutar del mariachi universitario celebrando a los grandes, Juan Gabriel y Luis Miguel. La cita es en el Teatro del Estado este 14 de septiembre a las 20:30 horas. Adquiere tus boletos en Tiendas UB, Filomedios Plaza Américas, Oficinas de Difusión Cultural y en www.redticket.com.mx. Universidad Veracruzana. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Regresamos a Voz Universitaria 2:47 y con información de Paola Cortés les informamos que durante la charla Mussorgsky Polanc, pintura y tradición, cultura en la música, Alfonso Colorado Hernández, becario del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, opinó que la música clásica está relacionada con la realidad. El pasado viernes 24 de agosto, en el Centro Cultural Tlacna, Colorado dijo que se pensaría que la música clásica es un arte abstracto, sin puntos de contacto con la realidad cotidiana, un ámbito aparte del mundo que nos rodea. Un ejemplo de esto dijo que las obras del compositor ruso Modest Mussorgsky, especialmente cuadros de una exposición. Sin embargo, comentó que la música sí expresa la realidad, habla del arte, la cultura, la historia, la política e incluso habla de lo social. Deportes. Y ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz. Mire, profe, qué contento. ¿Cómo está? Qué contento está Tulio de tenerlo aquí. Yo soy muy feliz cada vez que viene. Estoy dando presagio al viernes, que sería lo más relevante para él. Creo que los lunes nos invitan, no sé qué cosas más aquí. Hoy no. Profe, ¿cómo le va? Bien, Brenda, Tulio y todo el equipo de Voz Universitaria, les saludo con muchísimo gracias. Por supuesto, a quien nos ve y nos escucha a través de Facebook, a través de la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universitaria. Bueno, usted me comentaba que le gusta la situación de la lucha libre. La lucha libre tiene algo sumamente especial. Dígalo. Si el aficionado o los aficionados llegan por primera ocasión a una arena, o les gusta o no les gusta definitivamente. De acuerdo. Es una cuestión de primer impacto y sí. Adiós. Totalmente. ¿Y usted está de acuerdo con que sí le agrada? Sí. La verdad es que a mí la primera vez que me llevaron a una función de lucha me asombró. Me asombró todo. Y me gustó mucho. Y hubo un tiempo en que fui parroquiano ahí de la arena de box y lucha. No, por supuesto. Pero lamentablemente precisamente ayer aquí en la capital del estado de Veracruz, falleció Iraklis Fenerly, considerado una de las grandes estrellas de la época de oro de la lucha libre mexicana, maestro de muchos gladiadores veracruzanos y, por supuesto, un elemento de referencia en la arena Jalapa, en esta capital del estado de Veracruz. En este momento ya lo están trasladando para cremar la parte sur de nuestra capital de veracruzana y se despide a uno de los elementos que marcaron época aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Usted recordará a los brazos de oro, de plata. ¿Cómo no? Bueno, los conocí cuando eran delgados, fue aquí en la capital del estado. Hace y venía precisamente ya. Con ellos a Doris Dixon, otros elementos que estuvieron muy presentes en la lucha. Descanse en paz, Iraklis Fenerly, y que por supuesto quien haya aprendido de él todos los elementos de la lucha libre le siga promoviendo, porque genera una atmósfera interesante, catártica en algunos instantes para disfrutar lo que es esta parte del deporte. Bueno, abre la actividad de la temporada 2018-2019 de la Asociación del Baloncesto Estudiantil AVE, el máximo organismo del deporte ráfaga universitario. Verá acción, ahí tendrán acción las selecciones de Halcones de la Universidad Veracruzana en ambas ramas y tocar el turno al selectivo de casa, al equipo de los Halcones, el próximo 22 de septiembre, recibir la visita del Instituto Tecnológico Superior de Hidalgo y TESA, duelo de la División 2 y la Conferencia Oriente a Halcones. En las últimas semanas han intensificado su preparación con la intención de estar presentes ya y participar. Por lo que respecta al equipo femenil, que también estará en esta liga universitaria, va a reaparecer en el circuito el 6 de octubre cuando visiten el Instituto Tecnológico de Oaxaca. En la segunda y tercera jornada también estarán fuera del gimnasio de la Universidad Veracruzana, así de que pongas atención. Si le gusta el baloncesto estudiantil, ya hay fecha para que usted pueda apoyar a los Halcones. El 22 de septiembre estarán recibiendo al Instituto Tecnológico de Hidalgo. Y en la última semana del presente mes, el viernes 28 a las 3 de la tarde, aquí precisamente en la cancha 1 de Halcones de la Universidad Veracruzana, abre la temporada 2018-2019 del Campeonato Universitario de Fútbol Varonil. Reciben la visita del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Por tal motivo, la Escuela de Halcones abrió ya entrenamientos muy fuertes. Están trabajando en dos lugares al mismo tiempo. Emilio Gallego Sánchez lleva la voz cantante de este conjunto y espera, por supuesto, salir bien librado en lo que respecta a esta actividad del fútbol universitario. Preparados del baloncesto, preparados también lo que corresponde al fútbol, porque tendrán ya actividad en este mes de septiembre. Muy interesante el asunto. Bueno, ¿y qué es la oferta deportiva? Recuerda que ya quedan pocos días porque el próximo lunes 10 de septiembre estarán abriendo las puertas puerta a las escuelas de formación deportiva, tanto de handball, de karate do y de voleibol varonil. Recuerde que la escuela de handball va a aglutinar a jóvenes de 10 a 16 años y estará trabajando en la alberca universitaria Eulalio Ríos. La escuela de karate do está a cargo del maestro Fernando Martínez Okamura, tiene jóvenes de 6 a 17 años y estarán trabajando en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres. Y la escuela de voleibol varonil tendrá actividad con jóvenes de 14 a 17 años y estarán trabajando con el maestro José Israel Solar Flores. El 10 de septiembre arranca ya la actividad de estos jóvenes en las escuelas de formación deportiva de la Universidad Veracruzana. Se consiguieron 3 podiums en el pasado triatlón Veracruz 2018 y ahí estuvo con primer lugar Graciela Zárate, primer lugar categoría 55-59 años, Erika Ortigosa, primer lugar categoría 14-15 años y Jimena Bermúdez, o sea, 3 mujeres consiguieron primer lugar en sus categorías en el maratón de triatlón de Veracruz. El veracruzano Abel Mendoza, usted lo recuerda, por supuesto, uno de los máximos exponentes del taekwondo y fue subcampeón mundial en el 2013. Recientemente ha sido convocado para participar en el deporte de Campeche, en este arte marcial coreano. Ahí estará trabajando fuerte para apoyar a los jóvenes de esta actividad deportiva. El domingo 16 de septiembre se presenta Sin Máscara. ¿A usted le gusta la lucha libre? Sin Máscara. Correcto. Es el hijo del fantasma y hay un cartel atractivo aquí en la capital del estado de Veracruz. Dicen que para festejar las fiestas patrias con la lucha libre será en la Arena Jalapa y sin duda se le va a rendir homenaje a Heracles Fennelly, quien recientemente ha fallecido y hoy se despide. Este domingo 9 de septiembre, el medio maratón del Bosques de Briones es una invitación que se tiene también una carrera con causa. Recuerde que está la causa a favor de la Fundación del Paladar Hendido para que usted pueda participar, corre, se disfruta, hace ejercicio y además colabora para una causa positiva aquí en la capital del estado. Y una de las modalidades deportivas que está tomando fuerza y conocimiento también y mucho respaldo en el estado de Veracruz es la actividad del rugby. Se alista ya el Club Rugby Jalapa para la temporada 2018-2019 y estará participando en la Liga Nacional, no solamente fútbol americano, también rugby y tocho. Las jóvenes de la Universidad Veracruzana están preparándose fuertemente. También las Rangers de Veracruz inician preparación para su participación en la próxima temporada en el fútbol americano femenil. Y ayer Antonio Pérez Cabrera nos platicaba que las mujeres están en verdad comprometidas con el deporte y a partir del día 8, 9, 10 y 11 estarán en la Ciudad de México la selección de Veracruz de béisbol participando ya en un evento nacional. El domingo 16 de septiembre, si a usted le gusta la situación de los vehículos y las modificaciones, hay una invitación para que acuda al municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz y participe en la exhibición de autos modificados, una invitación que está generando el maestro Aldo Vladimir Jiménez, que es coordinador del evento. Señala que espera por lo menos 300 automóviles modificados para poderlos exhibir y que los podamos disfrutar en esta gran actividad. Una de las actividades que está llamando la atención aquí en la capital del estado, ¿quién lo diría? Usted brincó la cuerda sin ningún duda. Brenda Bantulio lo hizo en algún momento. Seguramente, claro. Sí. Pues ya hay una federación mexicana de salto con cuerda y que está a punto de establecer una nueva invitación. Dice, en Jalapa se efectuarán 3 eventos de salto con cuerda que son organizados y avalados por la Federación Mexicana de la Especialidad que preside el maestro Giovanni Hernández Hernández. Habrá que estar muy pendiente porque esta actividad que puede ser recreativa y lúdica también se convierte en deportiva. Uh-huh. Y por supuesto de una gran actividad de competencia. Uno de los equipos que cree usted que se van a modificar próximamente, porque hoy se cierra el registro a las 12 de la noche, es el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Están a la espera de 2 elementos, o un centro delantero o un defensa central, 2 elementos que consideran que pueden ser vitales para que modifique el camino el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que hasta el momento pues no le ha ido mal, no le ha ido nada bien, ¿va? Perdió con el poderoso Cruz Azul. Es correcto. 4 tantos contra 1. Oye, Copa FIFA, el América duras penas le pudo ganar 2-0 al equipo de Lobos de la UAP, así de que hay una de las condiciones. Y pues hay nuevo campeón en el fútbol del municipio de Jilotepec, donde también escuchan Voz Universitaria. Noé Moctezuma Olivares es parte del equipo Borussia, Kevin García Hernández del equipo América están ahí participando y Gerardo Marcelo Méndez es el presidente de la Liga Regional de Jilotepec y también invitan para que acudan a las participaciones deportivas que está convocando la Dirección de Fomento Deportivo de aquel municipio. Los deportes. Muchísimas gracias. Quedan profe. Pocos días porque el día 10 arranca la forma de las escuelas deportivas de la Universidad Veracruzana. Muy bien. ¿Rudo o técnico? No, árbitro. Muy bien, yo soy fanático de la lucha, la verdad. No, usted es rudo. No.